En el continente americano, México ocupa el segundo lugar entre los países que más ejercen violencia en contra de la población LGBTTI. Una de las formas en las que la violencia se expresa es la discriminación. ¿Y qué entendemos por discriminación? La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación la define como toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional, y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades. La ley establece que algunos de los motivos de la discriminación pueden ser el sexo, el género y las preferencias sexuales. Algunas de las fuentes más importantes de la discriminación son los estereotipos y los prejuicios que se expresan en los ámbitos familiar, cultural, religioso, laboral, legal y político. Los datos hablan sobre la discriminación. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación de 2010, 4 de cada 10 mexicanos no estarían dispuestos a permitir que en su casa vivieran gays o lesbianas, y 3 de cada 10 se oponen al matrimonio igualitario. En la Ciudad de México, la encuesta sobre discriminación de 2013 detalla que el 2.7% de las personas entrevistadas relacionó la palabra discriminación con los homosexuales y otorgaron el tercer lugar a la preferencia y orientación sexual como una de las causas más comunes por las que se discrimina. Un dato importante es que ante la pregunta ¿quiénes son los principales responsables de que se cumpla el derecho a la no discriminación? El 53% respondió que los ciudadanos y las ciudadanas son los más responsables. ¿Cómo hacerle frente a la discriminación? Hay normas que nos respaldan. Aunque a nivel nacional e internacional no existe una normatividad que proteja específicamente a la población LGBTI, hay una serie de disposiciones que enmarcan sus derechos. Te invitamos a que lo cheques. A nivel internacional. Resolución de la OEA respecto a los derechos humanos, orientación sexual e identidad de género. Declaración sobre orientación sexual e identidad de género de las Naciones Unidas. Principios de Yogyakarta sobre la ampliación del derecho internacional de los derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género. A nivel nacional. Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. En la Ciudad de México. Ley de Sociedad de Convivencia para el Distrito Federal. Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal. Por otra parte, es importante que sepas que la discriminación es un delito. El Código Penal Federal así lo establece en su artículo 149 ter. Échale una leída. Y si te discriminan, no dudes en denunciar. Tu opinión suena. Regresamos a Sonidos Incluyentes. Jorge Yáñez, coordinador de Trodos, Círculo de Masculinidades. Antes de comenzar a hablar sobre el tema de hoy, me gustaría que nos platiques brevemente a qué se dedica Trodos. Bueno, Trodos es una organización que surgió hace prácticamente 16 años, cuando no se trabajaba el tema de las masculinidades, más que desde cierta perspectiva. Hay corrientes también en el movimiento de hombres que trabajaban únicamente violencia o paternidades. Okay. Entonces queríamos como que abrir el espectro, nos insertamos en la corriente profeminista, trabajamos mucho con un espacio muy plural que fue el único espacio feminista mixto que fue Diversa, agrupación política feminista, y después ya de manera independiente hemos tenido un trabajo de incidencia, de capacitación de funcionarios, de propuestas de política pública, de cambios legislativos, y tratamos de que el tema de las masculinidades además se abra a todo tipo de orientaciones sexuales. Okay. ¿Cuánto tiempo tiene trabajando Trodos? 16 años. 16 años, bastante. Muy bien, Jorge. Oye, Jorge, pues ya entrando en el tema que nos trae el día de hoy, ¿qué debemos entender por discriminación? Cuéntanos. Bueno, implica una negación o una anulación en la calidad ciudadana, ¿no? Cuando comienza uno a jerarquizar y a negar la posibilidad de acceder a derechos, a servicios o a bienes públicos, ¿no? Uh-huh. Desde que te nieguen la posibilidad de entrar a un establecimiento mercantil o acceder a un programa de salud, o a solicitar un trabajo o un empleo en las mismas condiciones. Todo ese tipo de conductas son de tipo discriminatorio. Se dice que su raíz es una percepción social equivocada aunque bueno, en el fondo no quiere decir que vaya a permanecer todo el tiempo cuando viene desde las instituciones, porque también ocurre. Finalmente es eso, ¿no? Es la negación o es la anulación de los mismos derechos o de un trato igualitario. Incluye el trato igualitario, es decir, no debemos entender como discriminación la negación del acceso a cierto derecho. Pero también podríamos entender la discriminación, no sé, el hecho de que, digamos, yo como ciudadano no te permita acceder a mi establecimiento, por ejemplo. Ahí esto también es una forma de discriminación. Sí, aunque eso se maneja más entre particulares. Ok. Y cuando es entre autoridades es cuando tienes la posibilidad de que intervenga algún organismo como los consejos para prevenir la discriminación o las comisiones de derechos humanos. Okay. Porque vino de parte del gobierno la negación del servicio o del programa o de lo que sea. Fíjate que mucho hemos escuchado en este programa que la discriminación es un delito. Entiendo cuando hablas de un funcionario público que le niega un derecho a otro ciudadano. Pero ¿qué pasa cuando un ciudadano le niega un derecho a otro ciudadano? ¿Esto también constituye delito? ¿O frente a qué estamos? Estamos, desde luego, principalmente a una práctica social muy común. Digo, la discriminación es un problema sistémico, lo encuentras en todos los niveles y en todos los espacios públicos y privados. Sucede, es parte de nuestra cultura. Pero sí hay una gran diferencia cuando viene desde las instituciones de gobierno, ¿no? Porque estás en una situación de desnivel o de vulnerabilidad. Ok. ¿Y cuáles son las principales formas de discriminación a las que nos enfrentamos las personas pertenecientes a la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, travesti e intersex? Bueno, son lo que hemos denominado precisamente fobias, okay. Aunque no tenga propiamente una cuestión somatizada a veces, es discriminación, el negarte algo porque no te respeto, no te tolero, no te considero un igual. Tiene que ver un poco con el proceso de reforma que vivimos más o menos en 2001. Ahí aparecía en el Código Penal, por ejemplo, del Distrito Federal, tipificado ya el delito de discriminación. Okay. Y pasó después a lo que ahora conocemos como el 206, y también hubo una reforma en el Código Penal Federal para elevarlo como delito, pero sobre todo ahí está considerado a partir de la relación con espacios laborales, sobre todo. Jorge, yo creo que ahorita vamos a un corte, pero ahorita que regresemos me gustaría que profundizáramos en qué nos trae el 206, este artículo del Código Penal, qué constituye a la discriminación como un delito y ante qué instancias podemos denunciar justamente cuando somos víctimas de discriminación, ¿te parece? Perfecto. Vamos a un corte, por favor. Síguenos y escríbenos a través de Twitter, @asilegal_df y Facebook, Así Legal. ¿A dónde? ¿A dónde? No te vayas. Sigue escuchando Sonidos Incluyentes. Esto es Sonidos Incluyentes. Continuamos. Escríbenos a comunicacion@asilegal.org.mx. Seguimos en Sonidos Incluyentes y ahora escuchamos Call the Doctor de Slater-Kinney, una banda estadounidense de rock alternativo. Continuamos platicando con Jorge Yáñez, coordinador de Trodox, Círculo de Masculinidad, sobre discriminación contra las personas LGBTTI y cómo hacerle frente a estas. Jorge, en la primera emisión, en la primera parte de este programa, me hablaba sobre qué era la discriminación y me hablaba sobre el artículo 206 del Código Penal del Distrito Federal. ¿Nos puedes explicar un poco cómo este artículo del Código Penal establece que la discriminación es un delito y cuál es el mecanismo para hacerle frente a esta? Sí, claro. Bueno, te decía que en este artículo se establece en tres supuestos o tres situaciones en las que puede incurrir una autoridad, en la igual que en el Código Penal Federal establece, más o menos situaciones en las que puedes estar colocado o colocada, ¿no? Por ejemplo, la negativa para que te apliquen una prueba de ingravidez para las mujeres para poderlas contratar o para que puedan ser promovidas en estructura cuando ya tienen un contrato laboral. Ese es un ejemplo. Lo que nos hemos topado mucho es que está considerado como un delito, pero si tú me preguntas cómo están las cifras o los números, casi no ha sido utilizado el artículo. Se ha recurrido más a la parte de las quejas ciudadanas, ajá, desde los consejos, por ejemplo, para prevenir la discriminación. Sabemos que tenemos una ley para prevenir y eliminar la discriminación. Y bueno, es importante también decirlo, en el caso de la Ciudad de México, que apenas a finales del año pasado se mencionan ya, se adicionaron los diferentes tipos de fobias que son considerados también discriminación. Y está incluida, por supuesto, homofobia, lesbofobia, transfobia, bifobia y otras conductas, ¿no? Como misoginia, antisemitismo, etcétera. Estas conductas que nos acabas de mencionar, ¿son conductas que se incorporaron dentro de la reforma del artículo 206? No, a la ley para prevenir y eliminar la discriminación. El artículo 206 parece muy estático. ¿Por qué? Porque obviamente lo tienes que promover como una denuncia penal ante el Ministerio Público. Okay. Y para poder integrar una averiguación, casi siempre la gente del Ministerio Público te dice que no hay suficientes elementos para realizar una investigación sobre si se cometió o no un delito de discriminación y mandan a la congeladora este tipo de solicitudes. No tenemos estadísticas, en realidad no hay casos. Y creo que el asunto ha estado, desde mi punto de vista, en que falta capacitar más al personal de los ministerios públicos para que sepan cómo integrar este delito. Entonces, estamos hablando de que en realidad no hay ninguna consignación por algún servidor público o algún ciudadano que haya vulnerado el artículo 206 del Código Penal. No hay ninguna. No hay. Entonces, la gran mayoría de estas quejas se van a los consejos para la discriminación, sea COPRED o CONAPRED, dependiendo de la autoridad que competa. Como ciudadanos, ¿qué tipo de resoluciones obtenemos de la COPRED, por ejemplo? Yo creo que ha tenido un avance muy importante. El COPRED tiene también pocos años de estar funcionando, eso okay. Hay que decirlo. Sí, tardó muchos años, se integró un consejo, lanzaron una ley y todo, pero no tenían un techo presupuestal para funcionar. Okay. Y eso es muy importante. Ahora lo tienen y eso les ha permitido que incluso puedas presentar una queja o una reclamación electrónicamente desde tu casa, vacías tus datos en un formato que ya viene y en dado caso te pueden llamar solo para corroborar lo que está ahí integrado, pero ya hay muchas facilidades, es gratuito, entonces o puedes ir directamente a su área que tienen de orientación y quejas y presentar ahí precisamente tu caso y la atención que te dan es muy expedita y muy amable. Eso hay que mencionarlo y creo que es un avance importantísimo porque te permite verte como ciudadano del mismo nivel, del mismo, digamos, plano de horizontalidad que cualquier persona. Pero finalmente, COPRED, ¿qué es lo que emite? ¿Una recomendación? ¿Es vinculante? ¿No es vinculante? ¿Contribuye para que con esa recomendación puedas hacer frente a la denuncia penal? ¿Sabes tú esto? ¿Cuál, como digamos, qué efectos tiene estas recomendaciones de COPRED? Y pregunto esto porque ¿cuántas veces no la discriminación es reiterada? ¿No es una misma situación que pasa si cada uno de los ciudadanos interpone una queja por la situación que le está dando? ¿Qué es lo que está haciendo COPRED para erradicar esta problemática? ¿O qué es lo que está haciendo el gobierno para erradicar esta problemática en la que sufren las personas pertenecientes a la comunidad LGBTTI para que sea una medida, que se tome como una medida de no repetición? Mira, una de las cosas que se critica mucho tanto de las comisiones de derechos humanos como de los consejos para prevenir la discriminación es que decíamos que no tenían dientes. Entonces esa parte donde solamente iban y regañaban a la autoridad o a quien fuera de hiciste mal esto, y eso es todo, y se les da un curso muy, muy corto de unas cuantas horas de sensibilización a quienes cometieron el acto discriminatorio, a veces deja a muchos como que en una situación de desaliento. Ahora hay posibilidad de que pueda canalizar casos y que tengan un seguimiento por la vía penal. Okay. Pero es importante, yo creo que también se siga manteniendo esto de la educación o la reeducación, porque nos pasaba también con el Código Penal quienes estuvimos en esta reforma. Se quitaron una de las acciones afirmativas que era el trabajo comunitario. Es decir, no solamente basta con que te sancionen, o te finquen una responsabilidad como autoridad, si no estás aprendiendo que hiciste mal en discriminar. Entonces, por ejemplo, el trabajo comunitario ayudaba para que si yo negué, por ejemplo, acceso a servicios de salud, pues entonces a personas, por ejemplo, con VIH-Sida, pues entonces tenía yo que dedicar al menos 2 o 3 meses en una clínica con enfermos terminales para aprender, porque si no está el elemento pedagógico, nunca me va a quedar claro y sigo continuando con este tipo de comportamientos que puedo creer incluso que son justificados y normales. Y bueno, hablando también del tema de la educación, ¿qué tanto contribuye la familia para el respeto justamente para no entrar a estas dinámicas de discriminación? ¿Qué tanto en el seno familiar la educación que te dan impacta directamente para que seamos una sociedad que no discrimina? Seguimos viéndolo. La discriminación en realidad se forma desde el espacio familiar. Quiero decir, hay mucho que trabajar todavía en materia de educación hacia las familias. Los procesos de salida de closet implican eso precisamente, y siempre lo decimos de ¿cuál closet? Porque no hay uno solo. Tu familia inmediata lo vas ampliando, tus vecinos, tus compañeros de escuela, tus compañeros de trabajo, tu familia ampliada. Y parece como una serie de capas de cebolla que nunca acabas de salir por completo, porque se tienen expectativas, desde su perspectiva de muchos, que tienes que cumplir ciertas funciones o roles sociales o culturales. Y cuando esto no cuadra con esas expectativas, viene el rechazo, viene el acto discriminatorio o violento incluso. Hay mucho que reeducar. Creo que ahí en la materia educativa es fundamental. Se necesitan materiales que enseñen, que expliquen, que den información objetiva, que es además como se marca en términos constitucionales, como tendría que ser la educación laica, gratuita y que erradique fanatismos, ese tipo de cosas, con bases científicas. Claro. Jorge, ¿y qué tanto contribuye el que la sociedad no conozca a las personas LGBTTTI, a la población LGBTTI? ¿Qué tanto contribuye para que esto sirva como un elemento más para discriminarlos? Yo creo que lo que hace falta, repito, es información, porque en realidad todas las familias o casi todas las familias siempre hay personas LGBTI. Que se nieguen estas realidades, en pocas palabras, que no se les reconozca, que no sea tema para hablarse en la mesa, en la sobremesa, es otra cosa. Pero en realidad la población LGBTI está en todos los espacios, siempre ha estado. Lo que varía son, digamos, los márgenes más flexibles o más acotados o más amplios para el reconocimiento. Y eso es algo que hemos notado, porque a veces decimos, es que la Ciudad de México, por ejemplo, parece como un oasis, hay muchas leyes, hay muchas posibilidades, pero cuando tú sales de la Ciudad de México parece que la realidad cambia. Y eso tiene que ver, es decir, el asunto se vuelve muy clandestino, muy, muy silenciado, muy de gueto, como decimos. Entonces tiene que ver con que la autoridad garantice, en el marco de los derechos humanos, condiciones de igualdad, incluyendo la seguridad pública. Claro. Jorge, ya el programa está terminando, pero me gustaría que nos pudieras compartir de tu experiencia, si sabes, ¿cuál es la población más discriminada que de las que pertenecen a la comunidad LGBTTI? Probablemente la población bisexual, en términos de que la discriminación viene tanto de la población hetero como de la población gay y lésbica, no toda, porque no se entiende esta situación de pensar como que tienes atracción por las dos personas, y no es eso, es un asunto de solo estar abierto, no que salgas con toda la gente, y eso hace falta salirse de esa dinámica binaria. O eres heterosexual, o eres homosexual o lesbiana, y todo lo que quede en medio parece que no existiera. Claro. Y eso es muy importante porque, por ejemplo, ahora que estamos trabajando en la actualización del programa del diagnóstico nuevo de derechos humanos de la Ciudad de México, van apareciendo nuevas identidades o que ya existían como poblaciones como pansexuales, asexuales o genderqueer, y necesariamente van a tener que ser nombrados y van a tener que incluirse sus nuevas necesidades. Entonces, a veces pensábamos que iba más por el lado solo de la población intersex, pero están apareciendo estas identidades emergentes. Cisgéneros, ¿no? También. Así es. Entonces, es necesario aprender a conocer cuáles son sus necesidades y a tratar con los mismos derechos, no más, no menos, solo los mismos. Eso es la igualdad. Qué interesante, Jorge. Jorge, pues ya terminó el programa, solo nos gustaría que nos dieras algunos datos, dónde podemos localizarte. Sabemos que también haces trabajo en Opción B. Si nos puedes contar rápidamente qué tipo de trabajo están haciendo en Opción B. Ajá. Bueno, en Opción B precisamente tenemos reuniones presenciales al año, tenemos una al mes, precisamente en un espacio muy, muy incluyente que es la librería Voces en Tinta. Ahí nos reunimos en una ocasión los segundos lunes de cada mes, pero también hacemos mucho trabajo interinstitucional, mucha incidencia, y estamos en varios consejos igualmente de otras instituciones que trabajan para erradicar la discriminación. Bueno, para cualquier cosa ahora sí que es más fácil a veces localizarme